Buen día, ¿qué tal? Primero, para aclarar, muchas gracias por la conexión, pero para aclarar que todavía no soy el presidente del foro. Bien, bien, bien, bien. Bueno, en realidad consultarte, Julio, ¿cómo tomas este nuevo desafío que vas a iniciar? No, lo tomo muy bien, muy tranquilo, y bueno, esperando los tiempos normales, debido a que hay un cronograma electoral dentro del foro, por el cual tenemos de acá 2 meses para que esta presentación se haga formal, ¿no? Hay un periodo de 1 mes, de acá a la fecha de 1 mes, para la posible impugnación o no, de acuerdo a lo que diga el Consejo Deliberante y el municipio, y después en abril recién será la elección. De todas maneras, Julio, buen día, es la única candidatura, la única candidatura es la suya, ¿no? Sí, pero soy muy cauto porque, bueno, claro. El cronograma dice que puede haber una impugnación, hay un estudio de 1 mes para ver si se impugna o no la candidatura, entonces hay que ser muy cauto en el tema y es lo que corresponde. Julio, buen día, Paola Celaya te habla, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Paola? Muy bien, muy bien. Julio, bueno, ¿cómo has visto el accionar del presidente, bueno, estos últimos días, por lo menos que le quedan de mandato este año, y qué ideas tenés para sumar a cómo venían trabajando? Porque vos también estabas participando ya en el foro. Sí, llevo 7 años participando, representando la Sociedad Rural de Tandil, y bueno, los últimos 4 años como secretario del foro. Y con Juan Claudio, él como presidente, uh-huh, y yo como secretario, hemos trabajado juntos estos últimos 2 años. Él termina su mandato en abril. Uh-huh. Bien, y bueno, ¿cómo viste su actuación hasta el momento y qué vas a sumar? ¿Cuáles son las nuevas ideas que tienen? Yo creo que la actuación, lo que podemos sumar es la experiencia dentro del foro, que llevamos 7 años de experiencia, tanto en la parte rural de la cual vengo y de la parte de la ciudadanía. Y bueno, también dentro de estos años hemos formado, yo vivo en la zona de Uncas, y hemos formado una comisión vecinal, hoy tenemos 138 familias incorporadas a la comisión vecinal y trabajamos por nuestra seguridad en conjunto con el municipio, que nos ha dado mucha mucha tranquilidad y nos ha apoyado siempre, y con la policía local y la bonaerense. Julio, yo tengo la impresión de que, es una opinión personal, completamente personal, sí, ha ido perdiendo un poco de peso específico el foro de seguridad, al menos en términos de expresar su posición respecto de algunas situaciones en materia de seguridad que han ido ocurriendo. No sé si la comparte. No sé, yo creo que eso por ahí se lo tendrían que preguntar al presidente actual, pero si esa es la opinión, bueno, creo que poco lo que hemos tratado de hacer en estos últimos años, independientemente de quién ha sido el presidente, venimos trabajando en los últimos años, por lo menos el grupo de personas de las distintas asociaciones que estamos integrando la misma, es en formar más juntas vecinales. Hoy se han conformado ya y se están por terminar de conformar las juntas vecinales de cada comisaría, y ya tenemos 3 comisarías, la primera, la segunda y la cuarta, con juntas vecinales, y de acuerdo al reglamento nuevo que se hizo durante el año pasado, que es un tema muy importante para nosotros, haber armado un reglamento nuevo, mejorado el anterior. Las juntas vecinales hoy tienen voz y voto. Es algo muy importante que el vecino pueda expresar su opinión y pueda votar dentro del foro. No, eso está claro. Yo se lo planteo a usted como integrante hace 7 años del foro, porque han habido situaciones, por ejemplo, son recurrentes las quejas respecto del funcionamiento del centro de monitoreo, y no sabemos todavía demasiado bien qué opina el foro de seguridad sobre el funcionamiento del centro de monitoreo, la disposición de las cámaras y esta idea de ampliarlo o de trasladarlo del lugar. Más allá de que es una injerencia municipal del Ejecutivo, digo, el foro de seguridad seguramente tendrá una opinión formada respecto de cómo funciona, por ejemplo, el centro de monitoreo, que son los encargados de controlar la seguridad de las cámaras. A ver, si vos querés que yo te diga exacto qué es lo que opinamos, nosotros dentro del foro hemos pedido lo mismo que ustedes están hablando, hemos pedido saber qué pasa con las cámaras, saber cuántas cámaras funcionan en el centro de monitoreo, dónde va a funcionar, todo eso se hace como parte de la temática del foro. Yo hoy no te puedo decir, hasta que no sea presidente, las cosas que vamos a hacer o lo que vamos a tratar. Sí, le vamos a tratar de poner una impronta y de tratar de mejorar ciertos funcionamientos. ¿Cuáles son las temáticas más comunes a partir de tu experiencia y participación en el foro de seguridad? Mira, yo creo que las más comunes son los problemas de los vecinos. O sea, acá hay varias temáticas. Una es la parte rural. Vivimos en un partido donde la parte rural es muy importante, entonces es una temática muy importante. Tenemos otra que son los vecinos de por sí. Por eso nos interesa mucho seguir formando juntas vecinales y ya hay 6 o 7 funcionando. La voz del vecino es muy importante, y saber qué es lo que está pasando en cada barrio y ver cómo se puede el vecino trabajar con sus propios vecinos y con el foro y con la secretaría. Sí. Y después todo lo que es la parte de comercios, farmacéuticos, todo lo que es negocios en el centro o fuera del centro, donde también están los problemas de seguridad. Julio, ¿ha mermado la inseguridad en la ciudad? ¿Cómo lo ves? Yo no sé, no tengo la varita para marcar. No somos ni la secretaría ni la policía donde podemos nosotros decir. Y toma como referencia al barrio Uncas, por ejemplo, que es el barrio Uncas. Sí, yo creo que nosotros estamos tranquilos, entre comillas, pero estamos tranquilos porque nos hemos puesto al hombro también el tema seguridad. O sea, cuando vos decís bajó la seguridad, no bajó la seguridad nunca. Si yo, vecino, me tengo que ocupar de trabajar juntos con mis vecinos en nuestra seguridad, es porque algo hay de inseguridad. Uh-huh. Si no, cada uno haría su vida normal, privada, trabajando y haciendo lo que corresponde, y las autoridades haciendo la seguridad. Por eso existe el foro, porque gratis, o honoren, estamos trabajando sobre la seguridad nuestra. Entonces, cuando vos me preguntas si en Uncas hay seguridad, yo creo que sí, hay seguridad. Hemos tenido hechos aislados, muy aislados, pero porque los vecinos estamos muy metidos en nuestra seguridad, estamos muy comprometidos con la policía local, con la bonaerense y con la secretaría, haciendo reuniones y trabajando juntos para que el barrio esté tranquilo. Ahora, si los vecinos no tuviéramos que hacer todo eso, ¿tendríamos seguridad o no? Es una buena pregunta. Julio, te agradecemos. Y lo último, decinos en la lista, por lo menos esta única que hay hasta el momento, vas a estar también con Alejandro Tiscornia y Carlos Salgado, ¿es así? Sí, como vicepresidente, la Cámara Empresaria lo nominó a Carlos Salgado, que es quien ya venía como vicepresidente, y como secretario Alejandro Tiscornia, que viene desde la Comisión Vecinal de la Comisaría Primera, integrada por UNCA, por el barrio UNCA. Muchísimas gracias, Julio, muy amable. Un beso. No, gracias a ustedes.